¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están, chicas? Todo bien, al be back. Eso, iniciamos con una bandota, La Pestilencia de Colombia, sugerencia de Francisco, mi amorcito. Ahí está su casecita. Del señor Francisco, mi amorcito. Saludos, Panchín, gracias por el diseño de hoy que quedó una bestia. Eso, saludos por allá en casa. ¿Cómo le va, Tefa? Le hemos extrañado. ¡Bienvenida, señorita! ¡Bravo! Sí, yo también les extrañé full, pero... regresé, ¿no? Por favor. Estoy recargada. Y si le vieran qué guapa que está ahora, es una pelirroja peligrosa. Colorado infiel. A la colorada. Estás bien linda, mamacita. Deben venir a visitarnos, soltera. Oye, muy pronto fotógrafa. O sea, pero usted le sobran las cualidades. Se cocinaron una mitad buenaza. Pilas, gente, pilas. Así que si no es por un lado, es por otro. ¿Sí? O sea, esto. De bestia no. O sea, no hablábamos de que si no tengo una cualidad es otra, si cualquier cosa. Así es la manera de llegarte. Los malos pensamientos. Déjenles con el beneficio de la duda. Bueno, y recordamos a toda la gente que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casalacultura.gob.es. Ahí dan clic en radio y nos pueden estar escuchando. Yeah. También llámenos al 2220-966. Estamos a la espera para su opinión. Hoy tenemos un gran programón, música, un temazo. Sí. Tenemos un montón de sorpresas para el día de hoy. Nuestras noticias. Para los que nos escucharon la semana anterior, sí funciona el teléfono. Yo sí llamé y salí al aire. Así que vaya y compruebe que funciona. Compruébelo. Eso, y bueno. ¿Cómo les va? Cuéntenme algo, vean. Está Tefa, pues, ahí que nos cuente por qué su desaparición. Y queremos saber qué pasó, Tefa. Exactamente. Bueno, como les dije la semana anterior, yo todavía estoy con la cuestión de la tesis. Estoy desarrollando mi tesis, que, o sea, gracias a Dios está avanzando bien. Ya estoy ya finalizando. Tengo una presentación previa a la defensa. Entonces, por eso estoy un poco estresada, porque debo presentar todo ya en estos días, todavía no sé la fecha, pero gracias por la comprensión a todas ustedes, a mis queridas Déboras, por comprenderme. Y bueno, ahí veremos que cuáles noticias les voy trayendo la próxima semana, que fijo ya tengo alguna respuesta. ¡Eso! Así que, cruzar dedos y... vamos a hacer un reventón por... se acerca fechas especiales, ¿no? La tesis del cumple también de nuestra querida Tefa. Todo por un favor. Solo golpe ha sido una. Así que caerán panas, amigos, gente, fans. Acepto regalos en efectivo porque tengo una deuda grandota en el IS que pagar. A ver, ¿número de cuenta? En el banco. Qué zapas, ¿no? Ya como en los matrimonios, ya cosa más descarada. Eso. Y bueno, igual le recuerdo a la gente que nos puede buscar en el Facebook como Los Matices de Débora, con B grande y H al final, o nos pueden escribir a Los Matices de Débora, con la misma escritura, @gmail.com. Exacto. Eso, chicas, y hoy tenemos un temón, hoy estamos serias. Algunos nos dicen que somos así muy chistosos, ¿no? Muy jiri, jaraja. ¿Qué pasa? Hoy vamos a hablar serio, como se dice por ahí. Chuda, ¿será que lo logramos? No creo. Yo sí, chicas, ustedes me hacen reír, ¿no? Las series. Bueno, y en vista de tantas cosas que han acontecido en estos inicios de año, por ahí encontramos una frase del señor Milan Kundera que dice así: en este mundo, si todo está perdonado de antemano, todo está cínicamente permitido. ¿Qué opinan, chicas? Y bueno, ahí lo primero que se me ocurre al escuchar esa frase es la palabra perdón, así, porque el perdón está presente en todas las culturas, en todos los países, en todos los tiempos, en todas las edades, y siempre que cuando eres niño te dicen, ay, tienes que aprender a perdonar, a aprender, porque no es algo que nos nazca, ¿no?, sino que tenemos que aprender. Entonces, la palabra perdón en ese punto, a partir de esa frase, es como tan falsa, ¿sí? Sí. Tienes que, dice que aprendas a perdonar todo, entonces, como dice eso, está permitido que pase todo, o sea, tu obligación en este mundo es perdonar cualquier cosa tan terrible que te pase, ya es como de antemano te han enseñado que debes hacerlo. Yo creo que es un arma de doble filo, porque yo creo en el perdón, porque cuando uno vive con rencores o con angustia, con remordimiento, con resentimiento, nadie más se hace daño que uno mismo. Pero también yo creo que es tan malo perdonar como, o sea, ya como algo diario, porque la gente o el ser humano, creo mismo, lo toma como una justificación para cometer errores, decir, ah, soy humano, entonces, doy el caso, o sea, yo creo que más pasa, supongamos, en el mundo religioso, que sabemos que Dios nos perdona todo. Entonces hay mucha gente que cogen su religión para decir, ah, no, voy a hacer esto, y ah, bueno, Dios me perdona, Dios me perdona, Dios me perdona. Y yo creo que el perdón es como, tú le dices a alguien, te perdono, sabiendo que no lo va a volver a hacer, ¿me entiendes? O sea, tú mismo para ser mejor, no sé. O sea, dependiendo de las cosas, obviamente. Entonces, no sé, yo pienso eso, o sea, que muchas veces nos justificamos o a veces en, qué sé yo, con amigos o en las relaciones, típico que el novio es mega infiel y le vive traicionando y le sigues perdonando, o la típica man que le pegan y le pegan y le pegan y le sigue perdonando y le sigue perdonando. Entonces, es una justificación porque ya me perdona, entonces voy a seguir haciendo. Entonces, se perdió ese valor profundo, creo que, de lo que es el perdón, no sé. Uh-huh. ¿Qué opina, Tefa? O sea, yo concuerdo bastante con ustedes en el aspecto de que, primero, como decía Pussy, o sea, el perdón no es algo que sea fácil o sea, lo que es auténtico, el verdadero perdón, uh-huh. Que no es, que hay que recordar, el perdonar no significa que se olvida y se borra de la memoria, nunca. Sino que más bien es como que cuando tú perdonas a alguien, por lo menos ya no tienes ese rencor, dolor, ira en contra de la persona que te cometió la falta, ¿no? Pero también concuerdo full con lo que dice Carito, que es el perdón, el primer beneficiado del perdón, más que el perdonado, es uno mismo. Porque realmente muchas personas, digamos que se podría decir que no merecen el perdón, ¿no? Solo dicen perdona solo Dios, ¿no? Pero yo creo que en función eso de que el perdón a uno es el primero que le hace bien. Porque se libera de esa carga del rencor, del odio hacia quien le falló. Pero también creo que una cosa es perdonar y otra cosa es que se restituyan, que por acto de magia cuando perdona se reconstruye la confianza, uh-huh. O se reconstruye una relación, o sea, cada cosa tiene su consecuencia. Si es que tú traicionas o lastimas a alguien, no significa que por recibir el perdón quedó todo olvidado y no pasó nada y aquí es como que nos hicimos los locos. Para nada. Yo creo que el entender cuál es la verdadera dimensión del perdón es algo muy profundo y que definitivamente uno lo tiene que trabajar, luchar y más que en función de porque lo merezca o no lo merezca, de que te pido, ¿no? Te pida de perdón. Es porque uno necesita liberarse de esas cosas. Y mientras, es como tener, cargar así una roca en tu espalda cuando no perdonas a alguien. Y también saber pedir perdón. O sea, no Exacto. Es solo perdonar, sino que también uno ser un poquito más como que consciente de que sí, somos humanos, cometemos fallos, pero también debemos aprender a reconocer qué cagadas venimos haciendo y pedir perdón, cacho. Exacto, esa era la palabra que estábamos buscando. Que ya le dije una vez y por cuestiones legales. Sí. Sí. Bueno, así como la Tefa decía, yo creo que cada persona, esto del perdón es muy serio, tanto como el que perdona como el que desea ser perdonado. ¿Sí? Igual el tema me parece súper fuerte porque a veces vamos por la vida con ese sentir, ¿no? Yo a veces pensaba, y como mi familia es full religiosa, y yo decía, Dios, y si todo lo que dicen es verdad sobre el cielo y el infierno, entonces yo esperaba... No te voy a ir a parar, Dios mío. Sí, decía, por favor, si me muero, que me dé unos 5 minutitos para arrepentirme de todo. ¿Por qué no me quiero ir? Entonces, vivimos así, o sea, ya con las justas, ahí siempre justificándonos. Sí, ok. Bueno, vamos. No, diga. Ay, ya, nada, suéltelo, para que no. Suéltalo, cachorro. Para que no se quede con eso en el corazón. Ya nada. Haga el tema, maldita sea. Ya, te perdona, Carita, la pusiste. No. No, te perdono. Oh, DJ. Vamos a hablar de los prisioneros, ¿no? Y vamos ahí con suavidad de los prisioneros. Amigos, y me apoyo en la pared para Uy, qué rico temita, chica. Me encanta este tema, así todo sensual, así, de los prisioneros. Qué riqui. Bueno, yo. Y hablando de... Me emociono con ¿y hablando este de algo rico? No, hablando de algo riqui, vamos a hablarles de algo riquísimo ahí, algo que hemos venido mencionando cada programa y esperamos que ya estén familiarizados y lo compren. Vamos a hablar de Choco Freak. Choco Freak son chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo. Son el regalo perfecto para eventos, bodas, fechas especiales, pilas, gente que se acerca a San Valentín. Sí. Y Choco Freak está preparando lo mejor para ustedes, así que causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Si quieres más información, puedes visitar www.choco-mediofreak.com o a los teléfonos 2-350-225 o al 2-355-022. Está buenazo el chocolate. Nuestros invitados se lo recomiendan también. Eso, igual hemos estado solitos estos programas, pero ya desde la próxima semana estamos agendadísimos. Así que, gente, escriban. La canción del hombre solitario. Exacto. La de Hulk. Ay, qué triste es que era. Ya era hora de tener tiempo para hablar nosotros. Nos quita tiempo. Ya nos va a tocar medirnos, a amansar la lengua. No podemos amansar la lengua definitivamente. Aunque no lo creas, les gusta escucharnos, Dani. Solo al Dani no le gusta escucharnos. Martirio, Dani, estar aquí martes a martes junto a nosotras. Gracias, bacán, gracias. Más te vale. Así piensa el público también, que es una bestia. Gracias, Dani. Eso, y bueno, seguimos hablando. A ver, usted, señorita Pu, cuéntenos. Usted se quedó ahí con con la idea en la garganta, güey. Chocolatín, Choco Freak, deme para recordarlo, así. Bueno, yo hablé de todo lo que ustedes decían. No sé, siento que el perdón se convierte como una especie de medicina, ¿no? La Tefa decía así bien sabiamente, nunca te vas a olvidar, o sea, te dejan heridas y cosas así que no se van, así. Casi como las cicatrices que te quedan en el cuerpo, algo así, hay heridas en el alma, en el corazón que no se van. Yo creo que el perdón es como una medicina, ¿sí? Es como un anestesiante que, como dicen así, te hace aguantar lo peor, ¿sí? Entonces sin eso tampoco podríamos vivir, es un proceso que hay que hacer para continuar, así, si no ya nos hubiéramos matado todos, ¿sí? Lo cual hubiera sido bueno también. Porque ya estamos demasiados y demasiados malos, más que buenos. Ya no hay aire, así que... Así que propongo que... No, nos perdonemos. Eso, Pussy, alcalde. Destruido Quito. No. ¿Qué? O sea, eso pienso, pero bueno. O sea, yo creo que no es... Si no hubiera el perdón, sí ya estaríamos en problemas. Es un proceso necesario, así. Igual sí. No solamente perdonar, sino ser perdonados. Porque también. Hay muchas veces, creo que el perdón es algo que no lo merecemos. Entonces, sí es bacán también cuando tú haces algo bien, solo desde guagua, así, cuando sabes que tu papá te va a dar duro, pero justo esa vez no te dio, así. Entonces, de ahí empezamos con eso. Pero yo pensaba, supongamos, estamos hablando de algo cotidiano, pero veo más allá con cosas que han pasado. Supongamos en la justicia. Y aquí mismo en el Ecuador veo casos de que a veces el perdón también, para ser perdonado de una manera buena, también necesitas tener plata, ¿sí? O ser famoso. Porque veo casos, supongamos, de gente que, supongamos, se choca, causa el accidente, y si tienes plata, si tienes contactos, o sea, eres libre. Pero el mismo caso, y si no, o sea, lamentablemente te vas. O el mismo caso de, o sea, de esa pérdida fuerte que fue la cantante de Sharon. La niña Sharon. Fue la polémica. O sea, yo sé que es un personaje muy propio ecuatoriano. No, me pareció una muerte muy trágica. Y muy fuerte todo eso. Pero también me parece injusto que si hubiera sido otra persona, no estuvieran haciendo ese procedimiento. Exacto. Que hacen con una persona común y corriente. Entonces también creo que para ser perdonado, así en un caso extremo, necesitas tener plata o necesitas tener contactos, que lo cual también ya se pierde esa esencia del perdón. Que todos valemos, ¿no? Exacto, lo merecemos. Que todo debería ser igual para todos, seas famoso o no seas, tengas plata o no. O sea, yo creo que también, por ejemplo, el perdón es un proceso en el que uno madura. Es un paso a poder madurar en ciertas áreas de nuestra vida, porque definitivamente cuando no eres un chance inmaduro, o sea, difícilmente vas a lograr perdonar de verdad a alguien. O arrepentirte de verdad. Y arrepentirte de verdad también. Y por ejemplo, pensando en la frase que dice: en este mundo, si todo está perdonado de antemano, todo está cínicamente permitido. O sea, más allá de que nos bueno, yo creo que nuestra parte, así como pedir perdón y perdonar, nuestra parte es como que si tú perdonas, es tu parte, no te tiene que importar si es que va a volver a cometer, así como que, pero es la última vez que te perdono. O sea, no, eso no es auténtico, una, porque al final podemos volver a cometer el mismo error las personas, así, o sea, yo también es como que, ¿cómo me voy a poner en ese plan de no perdonar a alguien cuando yo también soy capaz de cometer esos errores o peores y luego yo voy a necesitar ese perdón? Entonces, probablemente sí es como que está perdonado todo de antemano cínicamente, pero es casi como que tú estás cumpliendo con tu parte de perdonar. Si la persona la vuelve a hacer 1, 2, 3 veces, es parte de su proceso de aprendizaje y de madurez. Pero eso no significa que si es que la hizo 2 veces, 3 veces, tú vas a estar completamente campante y vas a decir, no importa, sí, sigue, no. O sea, el perdón creo yo que es una cuestión así como que no te odio ni te guardo rencor, pero no significa de que voy a estar ahí para que me vuelvas a hacer la misma. Exacto. La misma pi otra vez. En fin. O sea, vas a cometerme o me vas a ver la cara otra vez en lo mismo. Grandísimo. O sea, a mí. Tuntún. Pero claro, o sea, yo te perdono, todo bien. Pero de ahí a que me quieres ver la cara otra vez lo mismo. Exacto. Haciendo 2, 3 veces. O sea, eso ya se pasa de como de gil, ¿no? Exacto. Ahí es que peca de bueno, así, el típico que no importa. Y generalmente esas personas tan bondadosas les cambian el parecer, porque ya les hacen y la friegan tanto que esas personas son las que ahora hacen daño. Así. Ya se me hizo callo, no me importa el perdón de nadie. No, sí es muy fuerte, porque a mí esta frase me parece tan tenaz, porque es como que ya nacimos justificados y es todo, día tras día llegamos tarde y es como, es que el carro, es que el transporte, es que el bus, es que mi perro, entonces siempre nos vivimos justificando y justificando. Pretextos. Exacto, uh-huh. Y es como siempre estamos, o sea, es muy difícil creo que para el ser humano reconocer y decir, sí me atrasé, sí lo hice, sí pasó esto, sí me acosté. Sí. Y eso porque hay que pedir perdón. Carito. La conciencia. No, estamos hablando de todo. Yo estaba diciendo que si sí, era el infierno. Yo creo que serían 10. No, a ver. Es que estoy hablando de todos los sentidos. Supongamos, cuando un hombre viene y te pide perdón si está con otra chica, no viene, te dice, sí, me acosté con esta mano y pasó esto. No, sino te dice, no, es que verás. Me metió por los ojos. Sí, ella me obligó. Sí, yo no quería. Entonces, creo que no somos lo suficientemente machos, así el ser humano, para reconocer nuestros errores y, como decíamos, perdonar y saber perdonar. Es que exacto, ahí es donde interviene la parte de ser un poquito más maduros y conscientes y aceptar tus propios errores, cacha. Es que es complicado. Es jodido, pero es un proceso y que se puede lograr. ¿Usted lo hace? Yo intento. Inventándome excusas. Yo trato, no siempre lo consigo. Pero estoy consciente de que necesito hacerlo, cacho. O sea, si es que me vengo toda la vida justificando y echándole la culpa a todo mundo de mis errores y de mis falencias. O sea, si le echo la culpa al bucero, le echo... que sí lo hago. O sea, no lo va a corregir nunca. Pero por lo menos digo, chuta, sí, me quedé dormida de más. O me quedé viendo... Me demoré 1 hora desayunando porque estaba viendo la tele y me salí tarde a donde tenía que salir. Que es uno de mis más grandes problemas, la impuntualidad. Chuta, o sea, yo creo que sí se puede lograr. En algún momento de la vida lo hemos de conseguir si es que realmente nos proponemos. Pero es un proceso jodido. Claro. Muy bien. Stephanie, presidenta, por favor. Pero es cierto, debate de Tefa, ¿verdad? Yo creo que es mucho más fácil así poner en una balanza las cosas. Puedes decir, o sea, me va a costar un poquito más, o tengo que esforzarme un poco más, o disminuirme un poquito más, pero a eso, a estar pidiendo perdón por cosas, o sea, yo creo que hay que esforzarse. Lo que dice la Tefa es bien cierto, es un proceso que hay que trabajar así. Entonces, si te esfuerzas por ser mejor y por hacer bien a las demás personas, no creo que por qué tienes que pedirles perdón después. Entonces, es mejor esforzarse que después arrepentirse así. Y eso básicamente. Bueno, yo creo en que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Vamos con música. Ya sí, les sí. traje algo de nuestros tiempos de colegialas, sí. Algo de Chop Suey con System of a Down. O sea, básicamente Chop Suey de System of a Down. Si hubiera dicho Thank you, Danny. O sea, es como que 2 + 2. Los matices de Débora. Y bueno, pues venimos con el segmento más chévere del programa, que es eso, nuestro mundo enfermo y triste, donde van a escuchar noticias re curiosas, bastante jocosas, o si no, bien piquis, así. Y fogosas, como la del día de la penepatía. ¿Y qué noticiario? ¿Noticiaria? Noticiario de farándula. ¡Olvídalo! Somos el extra de la radio, casi. ¡Exacto! Somos bien escandalosas, faranduleras, sí, y sexy. Ya, mamacita, ya. Y bueno, mira, vamos a empezar con una que, hablando eso del perdón y del cometer errores, esta va precisa. Y dice, el error se descubrió 10 años después del parto de que cuando el padre de una de las pequeñas, de unas pequeñas que fueron intercambiadas en la maternidad, solicitó que se le practicara pruebas de ADN a su hija, porque no guardaba semejanzas. Cállate, o sea, mi amorcito, me metió el dedo. Entonces ahí va, dos familias francesas cuyos bebés fueron intercambiados por error en la maternidad hace 20 años, reclamaron hoy ante la justicia francesa más de 12 millones de euros de indemnización, o sea, como 15 millones de dólares. Wow. ¿Se les arregló la vida? Exacto, o sea, pido perdón o pido plata. Eso, platín. Oye, plata. ¿Cómo comenzar a perdonar con plata? ¿Quién está a pagar el IES? Y bueno, y dice así, ambas familias comparecieron hoy a puerta cerrada ante el tribunal de Grasse en la ciudad, en Francia, para solicitar una reparación por el error cometido en el hospital de la cercana localidad de Cannes, donde en 1994 nacieron las niñas. El error se descubrió 10 años después del parto, cuando el padre de la niña, Manon Serrano, solicitó que se le practicara pruebas de ADN a su hija, ya que no guardaba semejanza física con ninguno de sus padres. Los exámenes determinaron que efectivamente sus padres no eran sus progenitores biológicos, lo que desencadenó una investigación. Aparentemente, los dos bebés fueron intercambiados por error en la maternidad del hospital, donde se encontraban en incubadoras para recuperarse de un problema de ictericia común en los recién nacidos. Los padres de las dos familias, una de las cuales ha preferido mantener el anonimato, se conocieron a partir de la investigación para establecer el porqué del ADN de los bebés era diferente, pero ninguno de ellos inició un proceso para volver a intercambiar a sus hijas. Después de una primera denuncia penal, no prosperaron, los padres reclaman ahora un proceso civil, una indemnización de 3 millones de euros para cada niña, además de 4.5 millones de euros para los padres y 750 mil euros para cada hermano y hermana. No. Porque todos estaban afectados. Ay, pero están bien sufridos. Cacha, ¿cómo sufro? Deme 750 mil dólares. En caso de que el tribunal falle a su favor, en un dictamen que se conocerá el próximo 10 de diciembre, o sea, ya creo que pasó, veamos qué pasó, ¿no? La aseguradora del hospital deberá correr con los gastos. Vea eso. Perdonará, vea. Le cambia a su hijo por otro. Es que cacha. Qué, o sea, bestia. Vos tienes a tu hijo 10 años. No es fácil, no es que coge y dice, bueno, si me he equivocado, tome su Huawei, deme el mío. O sea, no. Los daños son en toda dimensión. Claro. Te arruinan, o sea, la vida. Igual, ya te encariñas. ¿Cómo cambiar de vuelta a mi hija? No creo, o sea, es súper fuerte. Ajá. Pero van a estar contentos con la platita. Yo creo que la plata que todo lo resuelve. Sí. Y se van a ver además también. Les y hacen todos un viaje a Euro Disney. Así. La foto ahí, toda la familia. Con la plata. Le agradecemos del hospital. Al hospital por habernos confundido. Yo voy a hacer eso, pa. Bueno, mi hija sí es la mía misma, así que no puedo demandar nada. Se pues sí, del retrato, así. Panchito, no sé. No, tío. En serio, Panchito, ¿sí? Panchito, tranquilos. Luego bueno, el Panchito le demanda la cara, así. Bueno, él sabe que ya estoy en la quiebra, así que no creo que voy a sacar mucho. No creo que te pida plata, mi reina, pero todo bien. Paguen carne, sí. Exacto. Eso. A ver, yo les tengo otra noticia sobre bebés también. Bueno, sobre hijos. A ver, encontré algo muy curioso, que es los regalos millonarios de los bebés famosos. Vaya, a ver, escuchen esto. La cantante y actriz Beyoncé tiene una hija que pronto cumplirá 2 años, y es posible que este año le regalen un muñeco Ken, porque el año pasado le regalaron una Barbie, pero no una Barbie cualquiera, sino una Barbie con incrustaciones de oro blanco y 160 diamantes que costó 60 mil dólares. Más de lo que ganan muchas familias en todo un año. A la hija de Beyoncé también le regalaron una pequeña bañera de diseño, recubierta por completo de cristales y que cuesta $5,200, y unos zapatos de tacos diseñados a medida por el mismísimo Tom Ford, uno de los diseñadores más prestigiosos del momento. Zapatos de taconazo para una niña que va a cumplir 2 años. O sea, wow. Pero lo más escandaloso de todo es la peculiar habitación de juegos que tiene esta niña. Es un local de más de 500 metros cuadrados que está bajo del Berkeley Center, el pabellón deportivo más grande de Brooklyn, y el que por el cual Beyoncé paga un alquiler de $1,000,000 anuales. ¡Qué hijo de... ¡Adópteme, Bea! Me da risa. ¿Cachas esos juguetes que luego ha de venir? Es que se me perdieron los diamantes. La Barbie, el taco, se me perdió el taco. Es que... No, y esperen, tengo más. ¿Qué? Y para que medio año los tacos le van a quedar chiquitos. Verán, Brad Pitt no se queda corto, ¿ya? Dijo, ¿qué es tamán? Yo también tengo regalos costosos para mis hijos. Para mis hijos de todo el mundo. Mis hijos del mundo. Eso, a la pequeña Siloe Jolly Pitt, que solo tiene 7 años, le acaba de regalar un collar de platino y diamantes valorado en nada menos que $15,000. Y el otro que también se pasa con los regalos es Tom Cruise. A su pequeña hija, Suri Cruise, le regaló en Navidad una sesión de patinaje en una pista de hielo. Hasta aquí parece un regalo normal. Pero es que esa pista de hielo era la famosísima pista de Rockefeller Center, justo en el centro de Nueva York. Y Tom Cruise se gastó $5,000,000 en alquilar un trozo de la pista para que su hija no se mezclara con otros niños. ¡Ay, wow! ¡No es serio! Y también, vamos de la famosa Sandra Bullock, que a su hijo adoptivo... ¡Mi adoptivo! ¡Adóptame a mí, ven! Merece amor, oye, déjame. Que tiene solo 4 años y es que Sandra le ha regalado al niño un grabado de Andy Warhol, comprado en una subasta de arte a un precio de $14,000. O sea, el guagua va a apreciar su cuadrito de... Va a poner bueno, ahí como pero hasta cierto punto ese, bueno, fresco, o sea, porque tal vez ahorita el guagua no le cacha bien, pero después... Lo puede valorar. Lo puede vender. Y después o lo vende. O lo vende más caro, o si no ya cuando aprecie el lo arte. Lo más importante, sí. Pero, chuta, de santo, cuando la gente no tiene plata, ¿en qué gastar tonto? Yo creo que eso es el motivo de que la gente crece tal como... crece. Oye, y luego porque son así como esta niña de la que canta la Miley Cyrus. Exacto, como la Miley o sea, Cyrus. Porque ya no tienen sentido de la vida y no, piensan que claro, es así. No quieren luchar por nadie, creces con todo, así. Que venga y yo con el básico acá a ver si puede. Solo tienes que luchar por hacer más plata, pero no por ser mejor persona. Solo dices, ay, qué hermoso con lo que crecí, quiero más. Mal. Y como mal, persona, mal. Cero. Chuta. Eso. Bueno, vamos a terminar con la mía, chicas. Yo también traje de niñas, no es de bebés, pero por ahí va. Otra telepatía, vea. Estamos telepáticas, conectadas. Sí, es una maldad. No es que entiendo. Es martes 13. Ni te casas ni te embarques. Qué bien, pero estamos reunidas las tres, así. La tres cocinamos brunitas, una poción. Qué hermoso, sí. Qué bien, chicas. Bueno, yo les leo la mía y dice, un hombre corta las colitas de caballo de niñas pequeñas mientras caminaban a la escuela. Esta es una noticia que nos viene desde Austria. Y dice, los padres están aterrorizados después que se enteraron que un hombre está cortando las colitas de caballo de las niñas que están caminando a la escuela. La policía del lugar está preguntando a la gente información sobre esta persona para que puedan arrestarla por acercarse a agredir a niñas. Así. La policía dice que han habido muchos incidentes en los cuales el man, que se cree que tiene unos 45 años, se ha acercado a las niñas y les ha cortado el cabello. El hombre ha sido descrito como calvo, con un poquito de pelo gris. Yo sabía que era calvo, pero haber hecho eso de ley tenía que ser calvo. Hacerse un peluquín. Está bien. Es en venganza a su condición. Les odio. Estas niñas pelonas. Pobre hombre. Bueno, dice que él ha sido visto luciendo una chaqueta negra y unos blue jeans. También no a veces también usa un sombrero negro y le gusta usar también zapatos cafés oscuros. En los últimos incidentes, una niña de 7 años y su hermano de 9 años estaban yendo a la escuela alrededor de las 7:15 de la mañana en un día jueves, cuando el sospechoso se les acercó, quiso hablarles y se fue caminando con ellos a lo largo del camino tratando de hacerse amigo. Cuando ya llegaron a la escuela, el hombre sacó un par de tijeras de su chaqueta y les cortó el cabello de una. Luego él se escapó del lugar de los hechos y los niños corrieron a la escuela a reportar lo que pasó. ¡Qué focas! ¡Qué triste! ¿Te imaginas así que en un barrio después lleguen las niñas llorando? Y pero casi es que yo escuché algo así similar en Venezuela, o sea, allá que tiene full, o sea, no es que todas, ¿no? Pero ya las cuestiones estas estéticas, las chicas andan así súper con sus cabellos, pero papelín. Intacto, ¿no? Y había gente que comenzaba a cortarles igual el cabello cuando estaban hecha cola, pero estos manes eran pilas, pero eran para vender. Y hacer pelucas. Porque además es carísimo. Las extensiones. Claro. Yo creo que es una mafia de calvos, así. Sí. Los calvos al poder. Un mini mí, así. Ya. Buenísimo. ¿Puedo vos con música? ¿Usted tiene algún temín? Sí, yo traje uno de Sally Mileto que me encanta. Eso, póngalo. Chance extenso, pero me encanta. Así que. Ponle que avance, así. Le encanta, ¿no? Estás escuchando Los Matices de Débora. Que es una cosa bien volada, así bien bacán. Me encanta, me encanta. Sí, estuvo acá en el evento en vivo. Yo estuve ahí en los 20 años en la plaza del teatro. A bestia. Y luego no tenía cómo regresar, pero estuvo bacán. Sí, suele pasar. Perdón que les interrumpa, chicas, pero Luis Fernando Fuertes quiere mandar un gran saludo para Carolina. ¡Ichi! Y Ana Carolina Conrado. Ay, ay, ya me asusté. Cuidado, está casada. Hola, amigo. Pero gracias. Luis Fernando Fuentes nos dice que quiere mandar un saludo a Diana Conrado, así que un gran saludo de parte de Luis Fernando Fuertes para ella. Gracias por escribirnos, chicos. Aprovechen que estamos aquí, que a veces no tenemos, bueno, tenemos mucho que decir. Pero aprovechen que estamos aquí para mandar sus saludos, su cuñita, claro, chévere, cualquier cosa. Estamos pendientes de lo con que nos mucho escriben, gusto. Ya ven. Y eso. Bueno, y queremos hacerle recordar a todos que nuestros oyentes que Los Matices de Débora es parte de la franja de la programación juvenil del Noctámbulo Cultural y que de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. No te despegues de nuestra sintonía aquí en Radio de la Casa de la Cultura en www.casadelacultura.gov.es. Le aire, pone, van a la radio, ponen radio online y es una vez el directo. Y si no, también a 940M. Ya no ha venido, ya no se sabe la lección. No, ¿qué no, le pasa, quién? Niña? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? No sé, ¿quién soy? ¿Dónde amigos, estoy? Hey, tú, ¿dónde estoy? No. Eso. Bueno, Tefa, gracias. De ahí pilas con el Noctámbulo, gente. Y ahora yo les quiero compartir un evento bien chévere que se acerca este viernes 30 de enero a las 21 horas. tendremos un gran concierto. Tenemos a Miss Goulash en vivo en el Monchi. Yo sí quiero ir, chicas, pilas. Ay, no cover. A la Tefa. Claro, es que va a estar de cumpleaños nuestra querida patito. Tefa. Y... así ya, que pilas. Yo lo entiendo. Y que cachó, que... cachó. No, ya lo dije. Está bien, Tefa. Bueno, ya. Bueno, como les contaba, Miss Goulash va a estar en el Monchis. Y el evento dice, la gran noche de despedida del Monchis se prende con Miss Goulash en vivo. Van a estar presentes en el Monchis, donde encuentras las mejores hamburguesas de la ciudad, las mejores tragos y la música en vivo. Así que no te puedes perder, es un evento que no habrá cover, pero sí hay unas cosas ricas para consumir ahí. Así que no se pierdan, una rica comida, unos tragos y Miss Goulash en vivo. Saludos para Cristian y para Gunther ahí de la banda. Sí, esperemos de estar por allá, chicos. Saludos. Y esperemos que estén por acá también. También, Miss Goulash, así ya mismo les invitamos para que compartan acá, chicos. Eso. Y bueno, chicas, ¿alguna reflexión, algo que tengan ustedes para concluir nuestra frase del día de hoy? Bueno, yo creo que debemos siempre estar conscientes con respecto a esto del perdón, de que si se merece o no se merece, si es que tal vez de perdonar mucho ya la gente se toma del cuello y comienza a fregarla más seguido. Yo creo que debemos estar conscientes todos de que siempre vamos a estar en eso, de que vamos a cometer errores y que muchas veces van a ser unas más fuertes que otras. Entonces, el ponerse en esa pose de que no te perdono y ni sé qué cosas, es como que un poco mostrar esa cosa de, como de superioridad. Siempre vamos a cometer errores y yo creo que es una práctica sana y saludable para nosotros mismos cometer errores. No, pues pedir perdón. Pedir perdón y perdonar también, porque pedir perdón no es fácil tampoco. O sea, tener que reconocer que tus fallas y pedir, y, o sea, hay gente que dice, yo me voy a humillar, que dice, no importa, o sea, esa es una buena práctica que nos va a ayudar a crecer como personas, como individuos, sea que el otro merezca, no merezca, pida o no pida. Vamos ahí, es, a la final el que va a salir un mejor de toda la situación es uno mismo. Reflexiones. Muchas de gracias, Tefa. El rincón de Tete. ¡Ay! Estábamos tan serios que acabamos de arruinarlo todo. Ya ve, usted empezó el programa diciendo, hoy vamos a estar muy serios. Sí, que es que iba a aparecer la Rosa de Guadalupe. No vale. No. Nos unimos a producción de la Rosa de Guadalupe. Y ahora vamos a traer estos libres casos que nos harán reflexionar. Real. Hagamos una radionovela. Va a salir una bestia, ¿verdad? Sí, deberíamos. Las veo. Bueno, como Tefa dijo, yo creo que saber perdonar y también perdonar. Nunca sabes cuándo lo necesitas. E igual que no te vean la cara, pana. O sea, siempre y cuando te sientas bien tú mismo y hacer las cosas bien. Yo creo que nada más tengo por decir. ¿Usted? Bueno, yo creo que perdonar es uno de los actos más nobles y difíciles que hay en la vida. Entonces, yo creo que es muy valiente y todo. Perdonar a una persona que te ha hecho daño, yo creo que hay que rescatar eso. Y también creo que para pedir perdón también tienes que ser muy valiente. Y yo creo que cuesta más pedir perdón que perdonar. Entonces yo creo que si quieres ser perdonado, yo creo que deberías, no sé, tratar de rehacer las cosas o de mejorar la situación. Si has afectado a alguien, yo creo que ahí la persona culpable siempre debe dar un 100% más por la situación, para salvar las cosas. Una buena amistad, sí. Cualquier cosa linda de la vida. Ser un poquito más tolerantes, un poquito más comprensivos con las otras personas. Yeah. O sea, por tener ese aire así como de que, ¿por qué la fregaste? ¿Por qué cometes esos errores? Vean, todos hacemos eso. Y yo quería acotar así, ya que nos vamos, con esta cuestión así, por ejemplo, de lo que mataron a la gente en Francia. Ese es un acto que para nada justifico, me parece bastante fuerte y tenaz, pero yo creo que a veces la gente, y sobre todo en esto de las redes sociales, se pone con una pose muy muy dura de juicio contra la gente, por ejemplo las personas de Palestina y toda esa gente musulmana, comienzan a ser muy fuertes, muy críticos. Yo personalmente creo que hay que ponernos a ver cuáles son las, realmente analizar, no solo lanzar juicios porque sí. Tampoco es que la gente era tan inocente y hacía las cosas tan inocentemente. Entonces, yo creo que sí es, yo no digo que apoyen o no apoyen la causa de los franceses, es cuestión de cada uno. Pero sí, pongamos, no lancemos esos juicios tan a la ligera. Paremos cuidado a pensar. Que la TEFA echa bombas. ¿Sí? Por favor. Está dando un mensaje claro y conciso. Oh my God, corra. Así que, sí, o sea, pensemos un poquito más y no seamos tan duros con la misma nuestra especie, cacha. Con nuestra misma especie somos los más crueles. O sea, los animalitos entre ellos se acolitan y nosotros con nuestra misma especie nos hacemos daño. Eso es cierto, TEFA. Qué bueno que tocó ese tema de Francia, porque es así, lo que tú dices no se puede juzgar, son dos grupos radicales opuestos de los cuales no sabemos mucho, pero cada uno tiene su ideología y se chocaron, y esas son las consecuencias. Sí, y además no, que, o sea, ahí fueron en Francia, fueron 19 personas, pero no nos dimos cuenta de también cómo hubieron miles, millones de personas que están muriéndose día a día, y es como que, como, ah, sí, es común escuchar eso. Era lo que hablábamos. Por millones, es fresco. Es que no hay un perdón, es lo que, el que más le conviene, recibe el perdón, el exacto. Que más famoso, el que más contactos, el que más plata, o sea, todo debe ser igual, creo. Uh-huh. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, fue un buen tema, un buen momento, pues gracias no. A todos por escucharnos. No, chévere, te falta cerrar ahí con un tema actual. Exacto. Y nos vemos el próximo martes, yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Ah, sí! Vamos, señor DJ, con Tania Amara, ese es el que estaba cargado. Con el de ilegales, que todo está permitido. Todo está permitido. ¡Chao! ¡The Sings!